todos los videos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en una edición más de Juntémonos en la Casa. Hoy viernes 16 de junio en nuestro programa número 105 en lo que va del presente año. Vamos a iniciar este día primero dándoles la cordial bienvenida a todas, a todos ustedes. Gracias, Andrés Viracocha, a su trabajo el día de hoy. Y bueno, tenemos ya dos invitados en nuestro programa. Ellos son Julián y Laura Oviedo. Nos van a hablar de esta propuesta, no digamos tan nueva ya acá en Ecuador. Ellos nos van a contar más, pero teatro a ciegas. Pues bienvenido Julián, bienvenido Laura. Buenos días. Mil gracias por estar con nosotros, gracias a su tiempo. Hablemos sobre esto. ¿Cómo nace esta propuesta de hacer teatro a ciegas, ¿no? Y ¿qué les animó a ustedes en primera instancia a iniciar con esto? Bueno, como te decía antes, yo soy artista audiovisual originalmente. Pero fue como que ya de tanto hacer la industria audiovisual, de tanto pues saber cómo funciona toda la comunicación audiovisual, ¿no? Por decir algo, cómo llegar a una persona, cómo saber cómo lograr hacerle sentir cosas a través de una imagen, ¿no? De pronto me cansé. O sea, fue como que ya no quiero más de esto, siempre lo mismo, y siempre es vender, satisfacer a los demás y tal, ¿no? Entonces creé este colectivo con fundamento, donde el primer proyecto se llamó Sensasorial y era un bombardeo de sensaciones a las personas. Entonces no era así como que, bueno, vamos a hacer una cosa a ver si la gente le gusta o así, sino más bien era, vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, vamos a hacer lo que a nosotros nos interesa hacer. Entonces junté a varios tipos de artistas, actores, músicos, danza contemporánea, yo que hago video, y entonces básicamente hicimos un conjunto de cosas con este proyecto y se llamó Sensasorial y dieron, como digo, un bombardeo de sensaciones, era como un renacer de los sentidos. Y finalmente ese proyecto era un poco más complejo, ¿no? Entonces traté de pedir auspicios al Ministerio de Cultura, alguna que otra empresa, digamos así, nunca lo logré. Y fue un poco decepcionante porque decía, o sea, a la gente le encanta esto, le encanta sentir, le encanta... O sea, yo pensé que no, o sea, yo pensé que la gente iba a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo haces estas cosas? No sé. Pero la gente salió súper, súper feliz, o sea, era como, gracias por hacer esto, ¿no? Y aparte no cobrábamos entrada, nada. Entonces dije, no, esto hay que explorarlo más, ¿no? Y justo un año más tarde, pasando por Buenos Aires, conocí el Teatro Ciego. Y dije, no, esto debe ser súper interesante, o sea, eso existía 20 o 30 años de ahí. Yo viví en Buenos Aires 5 años de mi adolescencia y tal, y nunca me enteré que existía. Entonces, cuando ya fui de adulto y descubrí que había esto, dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Y me pareció increíble, o sea, es un formato que te abre unas puertas que... O sea, yo, por ejemplo, nunca había hecho teatro en mi vida. Siempre me había dado ganas como meterme un poquito allá a cambiar cositas de obras ya hechas, ¿no? Pero de cero nunca. Y entonces dije, oye, esto está como más fácil, ¿no? O sea, no se ve nada, no tienes que conseguir escenografía, no hay que tener luces, vestuario, maquillaje, todo eso, chao. Solo tienes que contar una historia en la oscuridad y con un par de efectos ya logras la cosa. Entonces parecía simple, ¿no? Entonces la primera historia que se me ocurrió hacer era una historia que yo tenía mucho tiempo ganas, que era El corazón del actor. Quería hacer un cortometraje en realidad. Pero descubrí que con este formato iba a ser mejor todavía contar esa historia por lo que es la historia, ¿no? Que es terror psicológico, es un ambiente súper siniestro y tal. Y entonces le llamé a un amigo y básicamente empezamos a montar la obra. Empezamos a descubrir ejercicios a ciegas para que él se acostumbre a la ceguera, que se vaya como desenvolviendo en medio de la oscuridad sin problema, ¿no? Entonces fue súper interesante porque fue todo un descubrimiento empírico, ¿no? O sea, nadie nos dijo cómo hacer esto, ¿no? Y seguimos descubriendo, o sea, y así pues mismo descubrimos que cada función queríamos hacer algo distinto, queríamos agregar algo distinto a las funciones. Entonces descubrimos las localidades. Por ejemplo, lo primero que descubrimos fue los flotantes, que era básicamente colgar la silla de una viga que había en la sala ahí, y entonces tú percibías la obra totalmente oscura, pero flotando en el aire, así como que ya era otra perspectiva totalmente distinta. Y descubrimos los inmersos, que eran las personas metidas en medio de la escena, así directamente en acción, entonces también percibes la obra desde ya, de más adentro todavía, ¿no? Entonces es una cosa que para mí, como decíamos antes, es buscar hacer lo que uno quiere, ¿no? O sea, no lo que el público quiere, sino lo que uno quiere. Y de pronto, milagrosamente, el público le encanta, ¿no? O sea, es como que nos apoyan bastante, ¿no? Y eso te da más ganas de seguir inventando cosas, más ganas de seguir creando, ¿no? Y sobre todo con el fin de solo ser creativo, ¿no? O sea, no es decir, ya descubrí la fórmula, ahora sí hago esto como sea, ¿no? No, o sea, no quiero aburrirme ni yo mismo de eso. Entonces, bueno, con Fundamento también hace otros proyectos, ¿no? Que no son teatro ciegas, pues son también sensoriales. Pero en este caso, pues, particularmente estamos haciendo esta obra del Secreto Libre, que es una historia que me llegó a mis manos porque cuando estábamos haciendo El Corazón del Ator, Charlie Gervaldo, que es el autor original de la obra, se enteró de que estábamos haciendo el Teatro Ciegas aquí en Ecuador, y claro, como no hay mucho esto en el mundo, dijo, quiero ir a ver esto que están haciendo, ¿no? Y no pude entrar porque no conseguí entrada, o sea, fue así como, dije, ojalá me hubieras llamado, me hubieras avisado, yo te hacía entrar, pero bueno. Y entonces, hasta ahora no lo conozco personalmente, siempre nos contactamos por mail, por Skype y tal, pero no. Entonces me mandó su guión, y es un guión que es súper duro, es muy, muy, muy fuerte, porque se trata sobre está basado en una dictadura argentina, en una historia real que pasó en una dictadura argentina. Y entonces yo leí el guión y me encantó, y dije, wow, esto está increíble, ¿no? Entonces yo decía, qué chévere tu guión, ¿no? Así como, qué lindo. Me dice, pero ¿no quieres hacerlo allá? Y yo digo, ¿en serio? O sea, ¿me vas a dejar a mí hacer tu qué guión? Qué responsabilidad, ¿no? Claro, o sea, claro, yo decía, wow. Y por suerte, como me identifiqué muchísimo con la historia, porque es un tema que para mí sí es recurrente y es importante, dije, sí, o sea, totalmente. Yo tengo mi visión, no lo voy a hacer exactamente como está escrito, pero lo voy a readaptar al teatro a ciegas de Confundimiento para poder hacer que la gente sienta lo que es esa historia. No quiero que la gente escuche una historia que es muy bonita de por sí, cómo está narrada y tal, pero yo quería que la gente realmente sienta esto de qué es lo que es un preso político, ¿no? O sea, qué es lo que de pronto es, un día estás haciendo lo que sea y de pronto al día siguiente estás en un calabozo y no sabes por qué, y te maltratan y te torturan y no sabes cuánto tiempo va a estar ahí. O sea, es una situación muy muy fea, ¿no? Que está sucediendo con estas leyes de antiterrorismo y no sé qué. Entonces, básicamente, he descubierto también que el teatro ciego es una forma de contar historias para que la gente las sienta, ¿no? Para que las viva de verdad, no que simplemente te cuenta una historia y digo, ay, qué pena, qué está pasando eso en el mundo, no, o sea, esto te está pasando a ti también, o sea, te va a pasar si es que dejamos que esto siga pasando. Y porque es eso, o sea, yo siento que es una complicidad del pueblo que dejamos que pasen estas cosas, porque ¿quiénes los hacen? Los que nosotros les pagamos para que lo hagan, ¿no? Entonces, es una forma de, para mí, expresar nueva que el cine nunca logró. O sea, el cine tiene una herramienta fuertísima de comunicación, puedes engañar muchísimo, puedes convencer muchísimo, pero el teatro a ciegas siento que la gente, si es que digamos que les engañamos, es a través de su propia imaginación. O sea, si yo te hago sentir algo, es porque yo te lo hago sentir, pero el que lo siente eres tú, y tú te lo imaginas en tu cabeza. Entonces, eso es lo más rico de esto, ¿no? O sea, que en el cine yo siento que son 1000 personas en una sala y todos ven la misma imagen, todos salen con la misma historia. Aquí hay una sola historia que se está contando, pero cada uno sale con su percepción de esa historia. Está con nosotros también Laura Oviedo. Tú eres parte de toda esta linda locura, digo yo, porque aparte de que nos invitan, ¿no? Nos invitan a experimentar sensaciones, a sensibilizarnos un poquito, nos invitan a sacudirnos del letargo en que montón de días vivimos. Yo recuerdo como por los años 80, más o menos, ahí se asumía, y toda la época de los 80, un poquito los 90, que el arte como tal debía hacer eso, es decir, conmover, sacudir, y muchas veces el arte sirvió para denunciar, para decir basta, para decir caminemos, para decir queremos esto o queremos lo otro, ¿no? No sé si es una impresión personal, lo digo en todo caso a nivel personal, creo que eso ha ido cambiando, ¿no? Y más bien sentimos un arte de complacencia, de a veces solo lo bonito, o solo lo que pues nos hace aplaudir de pronto o cantar, qué sé yo. Pero este tipo de experiencias nuevas sí nos provocan algunas interrogantes, ¿no? Nos ponen a como a decir, a ver, ¿qué pasa? Mira, ha habido otras cosas también en la vida, ¿no? ¿Qué explicación nos darías tú? ¿Cómo lo sientes? Bueno, no sé, yo creo que en este momento hay un poco de todo, ¿no? Como que, porque yo he hecho teatro, bueno, ya va a ser 10 años que estoy en el mundo del teatro y de las artes escénicas, y como te decía, voy un año con el colectivo trabajando. Entonces a mí me gusta cierto tipo de teatro, digamos, que es un teatro político, sí puede ser, mucho, a mí esa es mi visión, pero a veces no necesariamente es así, a veces mi búsqueda es diferente y no tiene nada que ver con la política, pero para mí hacer teatro de por sí ya es un acto político, es una ruptura, o sea, tú estás diciendo, perdón mamá, perdón papá, no voy a hacer plata como los otros ñañitos, o sea, no, qué me pena, voy a pero arquitecta, claro. Exacto, es una pena, o estudié esto y ya no me gustó, o sea, te toca una opción de vida que es, no es el lugar confortable, no es el lugar seguro, no es estar tranquilo y decir, sí, mañana voy a poder pagar el arriendo que ya me pasan la quincena, no. Siempre es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y ya se vuelve un estilo de vida. Entonces, a mí eso me parece que tiene, o sea, es como una redundancia, el teatro así es como la redundancia de eso, ¿no? Aparte de que estoy actuando aquí, que ya de por sí es este acto en el que me posiciono en la inseguridad, aparte de eso estoy a oscuras, rato menos pensado me golpeo en alguna parte, me caigo, me golpeo contra una gente, no sé, hasta ahora no me ha pasado. Me he dado pequeños golpes, digamos, como todos en los ensayos y qué sé yo. Pero yo, es lo que te decía, que cuando la gente entra, empiezan a preguntar un montón de cosas. Hay escalón, aquí es no sé qué, es bajada, de subida, tengo que agachar la cabeza. O sea, de todo pregunta, la gente se empieza a sentir ¿Se les pone insegura. Vendas? Se pone vendas. Últimamente estamos poniendo vendas para hacer más ágil la metida de la gente. Solo para eso. ¿Y cómo comenzaron? ¿Antes cómo era? Antes de oscuras nomás. Ah, solo oscuras nomás. Y les metíamos oscuras, pero nosotros no, o sea, nosotros tampoco vemos nada allá adentro. Porque hay mucha gente que piensa que tenemos estas lentes especiales de visión nocturna. Yeah. Nosotros no vemos nada. Pero igual cuando uno está ya un buen momento en un sitio oscuras, comienzas a ver también. Exacto. No, si en es este, que este no se filtra ningún rayo de luz. Ah, mira. En este entonces, caso es esa es la complejidad del trabajo que hacemos. Nos damos el es trabajo negro total. De negro total. Oscurecer absolutamente el espacio. Entonces la gente es bien zapa y dice, ¡ah! Voy a hacer trampa y me voy a levantar ahorita el antifaz, antes de lo que me dijeron, porque siempre les decimos, ya cuando estés adentro, en cierto momento, que hay una, digamos, una señal, hay que sacarse para disfrutar de ciertas cosas que sí se van a poder ver, digamos, ¿ya? Pero la gente antes de eso, obviamente, porque no ve nada y se siente insegura y qué sé yo, se empiezan a sacar. Entonces tú empiezas a oír así comentarios por ahí, en verdad no se ve nada. No, oye, en serio. No, Ramiro, estás por ahí. Claro, y qué sé yo, se empiezan a llamar y es muy, muy, muy, muy chévere la reacción de la gente. La gente se va muy contenta porque les ha sacudido de verdad, quieras o no. Porque tú al teatro tú puedes ir con una predisposición y según eso te puede tocar o no. Entonces tú puedes ir indispuesto también. Porque ese día te fue mal, estás mal genio, te acabas de pelear con tu mujer, qué sé yo, cualquier cosa. Y entras así medio desconectado. Pero el rato que te metieron a una sala totalmente a oscuras, tienes que conectarte o si no te caes. Claro. Si no, no te puedes sentar. Si no, o sea, tienes que estar tan despierto para captar lo que está pasando. Que a mí eso nomás ya me parece un gran ejercicio, hacer que la gente viva ese momento presente, no esté ni en el futuro ni en el pasado, sino que pueda conectarse con lo que está sintiendo precisamente en ese momento y maravillarse también. Claro que sí. Julián, ¿han experimentado esta obra con niños? Sabes que sí, o sea, El Corazón del Ator vinieron a veces en la primera temporada, vinieron niños de 7 años incluso, ¿chiquitos? De 8 años, así. Y yo decía, o sea, regalaba al papá, ¿no? Decía, yo no prohíbo la entrada a nadie porque no me parece, o sea, esto es para seres humanos. Si puede sentir, puede participar. Pero sabiendo que es Edgar Allan Poe, sabiendo la historia, la que es, usted tiene que tomar la decisión de si su hijo puede vivir esto o no, ¿no? Y había niños que decían, no, sí, sí, a mí me encanta Edgar Allan Poe y tal. Y yo decía, qué bien, o sea, yo también desde los 9 años era fanático de Edgar Allan Poe, entonces dije, no, me parece raro, ¿no? Y entonces lo sentaba así, o sea, en ciertos casos tratamos de, más que nada, de dividir a la gente para que puedan sentir más, porque si uno llega en grupo, se aferra a todo el grupo y es como que están todos ahí seguros, se ponen a charlar, como decía ella y tal. Y yo siento que si los individualizamos más todavía, si logramos que cada uno esté por separado y no sepa con quién está al lado, se va a interiorizar más y eso va a lograr más afectaciones en la persona. Entonces, en el caso de los niños, sí les siento al lado del papá como para que tengan cierta seguridad y tal. Y cuando se acabó la función y tal, fui corriendo a ver al niño, ¿no? Y el man así, wow, qué increíble, tal, y me abrazaba así con cariño, así que decía, no puedo creer, o sea, o sea, pasan cosas bien fuertes en esa historia del Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces yo decía, qué loco, o sea, que el enano no chilló, claro, no se desesperó, claro. Y le encantó y quiso repetirse y tal, y después vinieron varios niños, o sea, unos 6, 7, 8 niños por ahí, han venido total. A veces, encanta, sí. Yo creo que los miedos en los pequeños son producidos por quienes les acompañamos. Totalmente. O sea, transmitido, claro, el miedo de los adultos, ¿no? Porque sí, ellos son tan libres, tan pues ahí espontáneos. Es lo que justo hablaba con Laura ayer, de que yo siento que somos educados hacia el miedo, o sea, somos educados a decir, no, esto no, cuidado con eso, no, cuidado con cosas. Como que te van inculcando los miedos a la vida, ¿no? Y en realidad, yo he conocido niños en Argentina, por ejemplo, en el campo, así que me trajo una tarántula viva en su mano, y un niño de 4 años, 5 años, yo decía, ¿cómo le digo que lo suelte de una vez, ¿no? Y yo tenía miedo, él no tenía ningún miedo de nada, y la araña por dentro tampoco tenía miedo y no la atacó, o sea. Claro. Entonces, hay esa cosa que yo no sé cómo se llama, pero está ahí, o sea, en los niños. Esa capacidad de no haber sido educados les da un millón de posibilidades de ver la vida, ¿no? Que nosotros ya como adultos estamos tan cerrados, claro, a que lo que está bien, lo que está mal, lo que es peligroso, lo que no. ¿Cuántas personas pueden ingresar por función, por encuentro? Depende del espacio, ¿no? Que esa es otra cosa que tiene especial con fundamento. Claro. Que hay todo un proceso de selección de espacios para intervenirlos. Qué interesantísimo. Entonces, por ejemplo, si la historia esta del corazón del actor se desenvuelve en una casa, digamos una casa antigua, entonces qué mejor que suene el piso, que sea de madera, que sé yo, que uno pueda sentir un olor extraño también, que es, de por sí es parte de la casa. Todas esas cosas analizamos antes de instalar la obra, digamos. Entonces, según eso puede entrar un número determinado de gente. Obviamente procuramos que sean espacios grandes porque queremos que esto llegue al mayor número posible de personas. Pero siempre hay un límite, perdón. Sí, ¿no? Siempre hay un límite máximo de unas 100 personas porque si no, ya no sienten. Ya no sienten, entonces ya no tienen. Eso sentido. De la intervención del espacio cada vez se vuelve más, más cercano a nosotros. Yo recuerdo, serán 3 años, venía un artista argentina, no recuerdo su nombre, con Gio Valdivieso, uh-huh, y bueno, en fin, uh-huh, y era como... La Gio que nos produce, claro. ¿Ah, sí? Claro, ella habló conmigo, ya me estoy acordando. Claro. Y entonces era maravilloso porque recién era como los primeros pasos aquí en Ecuador, ¿no? De las mínimas residencias. De las mínimas residencias, claro. Entonces yo decía, esto resultará porque... Porque dejémonos de cosas, pero si resulta, yo pienso y digo, a ver, abriría mi casa para... Y me da como, qué susto, porque además también tenemos susto en eso. Claro. Es decir, lo privadísimo, que nadie vea cómo vivo, que tengo, y no es porque tengas maravillas, es solamente porque es mío. Uh-huh. Ese es el concepto de privacidad, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sin embargo, ahora como que se oye mucho más a menudo. La intervención. Pero en ese caso yo también siento que una cosa que me gusta de Confundamiento es el hecho de romper esquemas. Yo por naturaleza me considero rebelde y todo lo que se lleva a la contraria me encanta. Entonces, sí. La cosa es que... Algunos nos claro, encantan. Entonces, la cosa es que una cosa que yo me he pasado acostumbrado a varios artistas con los que he trabajado famosos, ¿no? Y entonces la gran elocuencia de, ay, el artista y los fans y dame un autógrafo y no sé qué. Y es como decir, por Dios, pero si es un ser humano igual que nosotros. Mm. O sea, lo he visto hacer cosas que hace cualquiera persona. O sea, no es tan grande como creen, ¿no? Mm-hmm. Pero el hecho de que es un escenario hace que lo ponga grandote y el speedpool. Entonces, un poco también de confundimiento es una cosa de romper ese esquema del gran actor, el gran director, el gran no sé qué. Entonces no pongo nombres nunca de nadie. O sea, en los carteles así no está mi nombre de director, no está el nombre de los actores, no está eso. Y además, en la presentación en sí, trato de que el público esté mezclado con los actores, que no haya así como el escenario y el público. Equidad total. Exacto, o sea, y porque ¿sí? El público es un ingrediente clave de las obras en este tipo, ¿no? O sea, si no hay público, nosotros podemos hacer toda la cosa, pero es como un CD grabado. Cuando hay público, ellos reaccionan distinto ante el público como reacciona. Entonces, el público pasa a ser partícipe de la obra de una forma más allá de que te aplauda o no, más allá de que se rían o no. Es porque reaccionan ante lo que tú haces y entonces eso también te hace una reacción a ti. Entonces, para mí es súper interesante el hecho de transmitir a la gente que su imaginación es la que cuenta y no es que yo me trabajé toda una película llena de imágenes y cosas así para que su imaginación no tenga que trabajar. Claro, inducir, ¿verdad? Exacto. Claro. Uh-huh. Entonces, me parece súper interesante esto de llegar a la gente y decirle, oye, discúlpame, pero tú eres creativo. Tú eres el que está imaginando todo esto, no porque seas banquero o porque, o sea, eres un oficio de científico, no sé qué, no puedes ser artista, ¿no? O sea, es como que yo siento que todos somos artistas porque si tenemos la capacidad de imaginar, eres artista, o sea, simplemente es creatividad pura, ¿no? Entonces, nos han sacado de ese camino, ¿no? Como decíamos, la educación nos ha ido inculcando los miedos, las formas de vivir en sociedad, de tenernos miedo a nosotros mismos y tal. Cosa que hace que digas, no, pues yo no soy artista, el artista es ese señor, esa persona que está ahí engrandecido por una tele, por un escenario, por un micrófono, por lo que sea, ¿no? Entonces, me encanta esto de sentir que la gente se sienta parte de él, ¿no? O sea, ha habido casos que me dicen, no, es que por ejemplo en esta obra de Secreto Libre hay una escena muy muy fuerte, ¿no? De ella que le pasan cosas muy fuertes, ¿no? Por contar la historia, pero la gente reacciona y le trata de ayudar. Entonces, eso me parece importantísimo, ¿no? O sea, que la gente no se quede como espectador pasivo así, ay, qué pena lo que le está pasando, ¿no? No dice, no, pero es que, ¿por qué? Pero y, espérate, no, no. Entonces, aparte que está al lado tuyo y lo claro. Sientes, ¿no? O sea, estás sintiendo la interacción también con tu exacto. Cuerpo. Detectas que hay dos personas, ¿qué digo? No te puedes quedar inmóvil, claro. Exacto. Sí, hay gente que sí, porque digamos que el convenio teatral está bien establecido también, ¿no? Acá la gente, especialmente en Quito, la gente está acostumbrada a los espectáculos públicos, a las obras de teatro, y la gente sabe que en la obra de teatro calladito, sentadito, no te da códigos hablando, de comportamiento, exacto, ¿no? Exacto, entonces se conserva eso. Pero hay gente que empieza como que a desconfigurar eso, que es lo que nosotros también buscamos. Y empiezan a intervenir. Entonces lo que buscamos es que la gente reaccione. Y eso es invaluable, ¿no? Ahora que siempre tenemos que tratar de buscar, aunque sea en la distribución del espacio, de alguna manera, que haya cierto control. Claro. Porque si no, la obra se nos va de las manos. Claro, digamos que todo se pone a actuar, que ya no, yo hago esto aquí, se acabó la representación. Pero yo creo que sí hay momentos clave en los que la gente misma se da cuenta, aquí puedo reaccionar, puedo intervenir, puedo... ¿Qué es? Claro, y aparte es que la oscuridad también yo siento, por ejemplo, como espectador me ha pasado muchas veces en las plazas, así de los parques, que está el típico payasito o el mimo ahí haciendo alguna cosa, y te agarra a ti del espectador y te mete al medio a hacerte ridículo, y yo me moría de las iras de así, por Dios, a mí no me agarren, no quiero saber nada, yo no soy actor, yo no quiero aparecer en medio del público, así... Y esto de ponerlos inmersos, por ejemplo, en medio de la escenografía, hace que en medio de la oscuridad tú no tengas idea de quién te está viendo. Nadie te está viendo. Nadie te va a decir, oye, qué ridículo ese man. Entonces, sientes cierta confianza en ti mismo de que puedes reaccionar, puedes llorar, puedes gritar, puedes hacer lo que sea, que nadie va a saber quién eres. Entonces, te da esa apertura de sacar tu expresión. Entonces, es súper chévere también este formato por eso. Amigas y amigos, esta mañana están con nosotros Laura Oviedo y Julián. Ellos son parte de este colectivo Con Fundamento, y como ustedes lo han escuchado, realmente tienen una propuesta innovadora, absolutamente interesante, experimental para nosotros, que a veces pues estamos en esa comodidad, entre comillas, que no nos permite sacudirnos frente a un montón de cosas. Tenemos miedo a todo, tenemos miedo a hacer el ridículo, tenemos miedo a equivocarnos, y tenemos miedo a comer, porque como diría Eduardo Galeano, si comemos nos engordamos, ¿no? Si decimos lo que pensamos, nos botan del trabajo, sí. Si es que fuera del caso, si es que, no sé, si es que tú le dices a alguien que le amas, ya te quedas con el miedo de que va a abusar de ti porque ya sabe que le amas. O que salga corriendo. Y así una cantidad de miedos, o sea, sí, cada paso terrible. Es un miedo, es un obstáculo, es un... Un adoctrinamiento tenemos, ¿no? Y, ¿sí? Y cómo vivir en esta sociedad, sí, es lo que yo me... Y es la sociedad del miedo. Y, claro. Exacto, y además es también, digo, es un poco la sociedad de la ceguera. Exacto. Porque no es una cuestión de los ojitos, no más. O sea, hay muchas maneras de estar ciego, y yo creo que este experimento, quisiera decirlo yo, así lo siento, de lo parte del, del colectivo Con Fundamento, pues sí es un poco un llamado de atención con una mano cariñosa en nuestro hombro, ¿no? Es decir, una invitación a experimentar nuevas cosas. Sí, o sea, justo en lo que tú decías antes con Laura de que uno va a un concierto, un show y tal, siento que el arte se ha vuelto una cosa marketinera, ¿no? De decir, esto pegó, esto hagamos hasta que se sature la gente, ya más no pueda, y ahí hacemos otra cosa nueva, pero hasta que dure, sacámosle jugo. Y siento que yo lo que quisiera lograr con Confundamiento es que la gente no vaya a entretenerse, sino que vaya y que salga cambiada algo, no sé, no te digo cambiar la personalidad, tal, pero sí el hecho de haber sentido cosas que quizá no sientes normalmente. Yo voy a un concierto, por ejemplo, de Alpha Blondy, que me encanta Alpha Blondy, lo disfruto muchísimo, pero el día siguiente sigo siendo exactamente igual, no me cambió nada. Y lo que quisiera lograr es que la gente sí le cambie algo, sí descubra algo de sí mismo, no decirle, mira, esto me enseñó a tal persona, no, sino que, oye, descubrí que tengo esto, ¿no? Y el día siguiente ya vas a tener eso más inculcado en ti, entonces te lleva a ciertas cosas, a trascender, ¿no? Entonces, para mí el arte siempre tiene que ser trascendental, o sea, no puede quedarse en mero entretenimiento. El arte por el arte, y se acabó. Qué bien, yo les agradezco a ustedes por haber estado acá en el programa, y quisiera pedir a Laura que sea ella quien invite al público, pues a ser parte también de este colectivo Con Fundamento y su trabajo. Bueno, querido público, estén pendientes de las cosas que está haciendo Con Fundamento. Tenemos muchos nuevos proyectos. El 24 de junio, o sea, la semana que viene. De aquí en 8. De aquí en 8, claro. Jueves, no. No, el viernes. El viernes tenemos el estreno de nuestra obra El Secreto Libre, que se va a realizar en el Museo Interactivo de Ciencias. Este lugar tiene parqueadero seguro. Tiene la parada del trole ahí cerquita para llegar, después de la parada Pérez Guerrero. Estamos con una promoción esta semana, supongo que hasta el domingo. Hasta este domingo tenemos la promoción de la preventa de las generales a $8. Ajá, y la semana que viene, hasta el viernes, hasta cuestan $10. Ajá, exacto, cuestan $10. Entonces aprovechen y vayan reservando sus preventas. Pueden reservar las preventas en confundamiento@yahoo.com. Ajá, sí, o pueden buscarnos en el Facebook como Colectivo Con Fundamento. Y bueno, ahorita estamos también saliendo de gira ya mismo. Nos vamos a ir a Buenos Aires y al festival en Tepola, en la ciudad de Bogotá. Todo esto tipo mes de julio, agosto. Entonces vamos a pasar un mes y unas semanitas de gira. Muy bien. Uh-huh. Qué placer conocerlos. Muchísimo gusto. Digo, muchas gracias. No piropeando, en serio. Qué bueno, qué lindo. Muchas gracias. Un abrazo para nuestra querida productora, ¿no? Hola, Gio. Hola, Gio, que debe estar escuchándonos. Bueno, esta es su casa. Aquí estamos y nos alegra enormemente que nuestra gente haga cosas de esta estatura. Qué bien que sea. Me olvidé de los horarios, no dije nada de los horarios. A ver, cierto. Dígalo usted. Verás, los jueves y viernes desde las 9 y los sábados y domingos de las 7. Esto es en el Museo Interactivo de Ciencia, ¿no? Vamos a estar un mes, hasta el 17 de julio. Ajá. Bueno, de cuando en cuando nosotros haremos un recuerdito también. Excelente. De estas funciones. Y sobre todo visítenos, que también les va a dar. Mil gracias, claro que sí. Las 9 de la mañana con 33 minutos. Hacemos una pausa y venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Este 9 de julio te invitamos al cumpleaños número 40 del disfraz. En la Quito Tambo, Luis Cordero entre 10 de agosto y Versalles. En vivo estarán DJ Funky Scratch, J Calibre, Vespa, X, Mugre Sur, DJ Tara, Saliva Beat. Dos funciones, de 11 a.m. a 7 p.m. todo público, dos Yankees. Y la destrucción vendrá a partir de las 8 con cédula en mano. 5 preventa, 7 día del evento. Esto llega gracias al auspicio de ANS Producciones, La Calavera Esmiata y La Casa de la Cultura. ¡Les esperamos! Por nuestros hermanos damnificados, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Comuna de San José de Cocotoc presenta Domingos de Casa Abierta. Bandas, grupos de danza y música en el desfile de la unidad, 8 horas. 10 horas, participación de Piedad Torres, Hermana Sincho, Primos G, Richari, Ecuador Andes y la orquesta Padrinos Band. Al público se solicita donación de agua y productos no perecibles. Estadio de Cocotoc, domingo 19 de junio, 10 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita al acto de conmemoración del centenario del nacimiento de la señora Laura Romo Rivera de Crespo Toral, exdirectora de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura. Viernes 17 de junio, 18:30, Sala Osvaldo Guayasamín. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ustedes dirán, ¿y esta musiquita? Bueno, les voy a contar algo. La historia de las orquestas, se remonta ya por 1930, sobre todo acá en nuestro país, un poco más tarde, inclusive en los años 50. Y las orquestas de tipo tropical, acá en nuestra ciudad de Quito, en los años 60 florecen a no poder más, 60 y 70, las orquestas tropicales, como se les conocía. En nuestro medio, una de las orquestas importantes y que ha trascendido hasta nuestros días es la orquesta de Don Medardo y sus Players. Muchos de sus integrantes son sus hijos. Él es la cabeza, por supuesto, de esta orquesta. Otra orquesta que ha estado acá en nuestro medio ha sido los Titos, por ejemplo, los hermanos Vaca, ¿recuerdan ustedes? Claro, era un Quito donde se bailaba en la calle, por ejemplo, las fiestas de Quito. Se bailaban en la calle, las tarimas armadas en los barrios, los vecinos que se organizaba para el juego de 40, el canelazo, y cómo no, pues tremenda orquesta y échale la pachanga, ¿no? Un poco así. Entonces, más bien, habría sido raro escuchar un disco móvil en ese tiempo. No, era la orquesta. Los bailes de gala, como también se denominaban a estos bailes en la noche, donde las damas debíamos ir con traje largo y los varones, pues, con su traje formal, también tenían las orquestas. La orquesta era, pues, el alma de la fiesta, como no podía ser de otra manera. Y esto sumado realmente a un movimiento más bien popular de barrio, las orquestas inmediatamente se hicieron muy populares. Luego, bueno, hay algún cambio. La dinámica de las sociedades ha sido diferente. Luego ya comenzamos a escuchar los discos móviles. Luego yo creo que ahora ni siquiera necesitamos contratar a nadie, porque los mismos chicos, la gente más joven que nosotros, en nuestras casas saben exactamente cómo funciona todo tipo de estos aparatos. Cuestión de comprar, conseguir unos buenos parlantes y pues se arma una fiesta, ¿no? Por un lado, qué pena, se acabaron las orquestas y la han sustituido estos nuevos aparatos tecnológicos que pues gozan de toda la confianza de familias enteras, ¿no? Pero la historia de las orquestas ha sido una historia realmente de años, de décadas, con muy buen éxito. Ahora tenemos una orquesta, digamos que bastante nueva, con gente nueva, que es Azuquito, la dirige Lenin Palacios. Él a la vez hijo del maestro Edgar Palacios, reconocido, prestigioso, pues trompetista de nuestro país, director de Sinamune. Esto un poco para sintonizarnos con esta música que escucharemos los últimos minutos, pues ya de nuestro programa. Entonces ahí está Don Medardo y sus players, ¿no? Y este, por ejemplo, es un tema, diría yo, medio emblemático, que se escuchó mucho, muchísimo, allá en los años 70. Y está dirigido para la gente de Manabí, precisamente. Ahí está. Un abrazo. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Amigas y amigos, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Recuerden ustedes que tenemos un compromiso el día de hoy, viernes 17 de junio. Ya inició esta colecta desde las 9 hasta las 12 del día, corazón y manos para ayudar. Esta colecta la emprende Fe y Alegría, una institución que realmente con más de 50 años al servicio de los menos favorecidos en la sociedad, pues ha hecho una labor ciertamente comprometida y desprendida de todo círculo de poder. $1 para la reconstrucción. Miren, con la ayuda nuestra de un solo dólar esta mañana, Fe y Alegría podrá reconstruir 28 centros educativos y 9.909 estudiantes pueden seguir sus estudios en Manabí, en Guayaquil, en Santo Domingo y Esmeraldas. Sí, son estas zonas donde pues se dio la tragedia hace 2 meses ya, ayer 2 meses. Y miren ustedes, la verdad es que Fe y Alegría, en lo poco que ellos también tienen todo este tiempo, han sido solidarios y han estado al pie del cañón, como decimos. Sin embargo, es necesario para seguir ayudando a estos niños de estas regiones, de Manabí, de Guayaquil, de Santo Domingo, de Esmeraldas, pues que nos hagamos presentes con este dólar el día de hoy para ayudar a Fe y Alegría, que se levanta con la solidaridad de la comunidad. Así es su eslogan para esta colecta. 9 de la mañana con 46 minutos, nos han llamado a preguntarnos ¿cuál es la dirección del Club de la Memoria de los Abuelos? Bueno, miren, el Club de la Memoria de los Abuelos, amigas, amigos, está ubicado, bueno, más bien, vamos a dar un teléfono, ¿sí? El teléfono es 2430-820, les repito, 2430-820. Y lo que sí puedo hacer en este momento es contarles a ustedes, amigas y amigos, que este Club de la Memoria de los Abuelos intenta tener un espacio donde su mamá, donde su papá, donde sus abuelitos, ¿no?, gente adulta y adultos mayores, tengan un espacio donde se sientan realmente acompañados, se sientan valorados, se sientan queridos, en medio de una serie de terapias para agilizar su memoria, terapias que tienen que ver con sus articulaciones, pues terapias que tienen que ver con su audición, en fin, de eso se trata este Club de la Memoria para los Abuelos. Por si acaso alguien no tomó el número, una vez más, usted puede comunicarse con Adriana Sancho del Club de la Memoria de los Abuelos, 2430-820, 2430-820. 9 de la mañana con 48 minutos, amigas y amigos, y ya está a las puertas del octavo festival Cantos del Sur por ti, Ecuador. Esto será el día sábado 25 de junio a las 16 horas, 4 de la tarde en la Tribuna del Sur. Y bueno, para esto pues en estos 30 años de libertad andina han invitado algunos grupos, entre ellos Ñanda Mañachi, Tierra Libre, Centro de Danza Galápagos, Jigua, Sierra India, Richari y Yanán. Este es el octavo Festival de Cantos del Sur por ti, Ecuador. Estemos entonces atentos. Y bueno, faltan algunos días todavía, pero les vamos a comentar que tenemos también esta fiesta concierto el 9 de julio, Quito Tambo. Hay 2 funciones. Este evento es para todo el público a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el precio de la entrada es de $2. Quito Tambo. Es un evento para todo público, decía, y se presentaría en 2 horarios. Este, que es para todo público, a las 11 de la mañana, y un evento para mayores de edad, solo con cédula en la mano, nos dicen. A las 20 horas, hasta las 2 de la mañana. Hay una preventa de $5. Y las preventas se encuentran en Radio Boombox, ¿sí? Boombox, los días sábados desde las 4 de la tarde a las 5 de la tarde. Ninasunku Kitutambo. Se presentarán Mugre Sur, X Vespa, Equinoxio Flow, Langorier, QM, unos nombres realmente que a veces para nosotros parecen unos jeroglíficos, ¿no? Saliva Beat, DJ Funky. Esto es por el lanzamiento del videoclip El Disfraz. Y les contamos que Boombox son parte de la producción independiente de esta radiodifusora. Para ellos les mando un abrazo fuerte a Boombox. Chicos propositivos. Bueno, me dice Andrés, no son chicos. Bueno, imagínense ustedes, es como a veces uno se les ve, ¿no? tan dinámicos, tan saludables, tan loquitos a veces. Pero ¿saben qué? Bueno, son chicos que no paran, llenos de creatividad, de cosas buenas, de talento, de ganas de que sientan su trabajo, y eso es bueno. Están de celebración de cumpleaños, me dice Andrés. 40 años, fíjense ustedes. 40 años del disfraz. Bueno, él me está acá soplando, él está un poco... Son sus pares a la final. Para ellos un abrazo enorme y festejamos a la distancia también su cumpleaños. Vamos entonces a seguir con esta música tropical. Y quisiéramos oír a Suquito, ¿te parece? A Suquito, dirigido por Lenin Palacios, ¿no? Azuquito es una orquesta más bien ya contemporánea, a diferencia de Don Medardo, que debe tener igual unos 50 años de vida, ¿no? Ahí está Azuquito. Regálame un tumbao, dígalo Lenín. Ya llegó. Que yo no quiero Juanito, ni plata ni pasado. Yo quiero es que me den mamá y pescado guisado. Que yo quiero es que me den mamá y pescado guisado. Y pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao. Otra cosa, quieres verme enojado, que si me das otra cosa, tú quieres verme enojado, si sabes que me gusta, a mi pescado guisado, aquí sabes que me gusta, a mi pescado guisado, mi pata con pisao, hay pata con pisao, mi pata con pisao. Paró de la mesa, gritando en verdacao, a mí me da pata con pisao. Y pata con pisao. Y pata con pisao. ¡Hey! Quiero yo con arroz. Dame lo que quiero yo. Bien, 9:55, hora de despedirnos, amigas, amigos, y por supuesto, desearles un muy buen fin de semana, con salud, con un poquito de tranquilidad, con un poquito de calma. Intentemos que este fin de semana sea un fin de semana propositivo, ¿no? Un fin de semana que valga la pena vivirlo, ciertamente. Vamos a concluir nuestro programa con la música de Hugo Blanco, que por cierto fue el creador de este tema, que tiene más de 70 versiones. Estoy refiriéndome a Moliendo Café. Hugo Blanco, cuando compone este tema, era muy pequeñito, muy jovencito. Y fíjense ustedes, pues realmente no se le reconoció a él como debió ser en las regalías, en el registrar el nombre de este que era su tema, Moliendo Café. Él falleció en días anteriores, pero por supuesto deja un legado impresionante en cuanto a la música tropical. Uno de sus temas más escuchado es este, Moliendo Café. Vamos a despedirnos entonces hasta el día lunes. Mil gracias a su sintonía. Buenos días. Thank you.